porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Caballeros, queridos amigos, vamos a brindar por esta pirámide de dinero cuyos cimientos hemos formado con nuestro pasatiempo favorito. ¡Joder a los pobres! ¡Sí! ¡Se acabó la fiesta, hijos de puta! Imbéciles sentados en tu sillón, y te crees con derecho a jodernos sin razón. No te importa nada salvo tu satisfacción, rico y poderoso gastado sin corazón. Jodes a quien quieres, haces a voluntad, para tirar reglas con el viento de ganar. Tú sigues corriendo a viva la tempestad, de pronto probarás la venganza popular. Esta es la venganza popular, cuando tocan a una tocan a las demás. Esta es la venganza popular, querías ser más rico y ahora lo vas a pagar. Hallado tu miedo, que te ha puesto poder. Tu avaricia fue la causa que nos hizo enloquecer. Solo siembra miseria y por donde vas, ya es hora de que cosechen la venganza popular. Esta es la venganza popular, cuando tocan a una, tocan a las demás. Esta es la venganza popular, querías ser más rico y ahora lo vas a pagar. Estrellas en las manos, solo herrumbre de muebles viejos, colores que resucitan la polvorosa alquimia de los días, pasto húmedo, gotas de agua sulfurada, un innegable olor a azares y perros. El viento y la lluvia me tallaron a fuego como un grito trazado sobre la pared. Mi alma corre empachada de libertad por las calles vacías de la ciudad, viviendo la vida junto a la respiración de un animal que sueña. Transito un sueño que también es tu sueño. No creas que es fácil llevar esta cruz en contra del viento, pero el animal palpita y me empuja su aliento. Piedras sobre las gargantas, cerrojos en los labios, jauría de palabras estranguladas buscan asilo en mis manos desnudas para hacer una hoguera que calcine la realidad del capital. El ímpetu de un ardor estremecedor me abraza, enciende mis venas. A la sombra de una piedra escribo contra el tempestuoso viento glacial. A lo lejos se oyen locutores mentirosos desmentir las noticias y viceversa. Muchos aquí se están tragando el cebo de la democracia gubernamental. Como un animal en una trampa recorren la jaula golpeándose una y otra vez contra sus barrotes. El ruido de los déspotas arreando el rebaño me alerta y el sentido del deber me lleva a detonar la dinamita que explote tus grilletes para despertar a los mortales en este cementerio. La calma antes de la tormenta presagia tempestades de fuego y sangre. Suelta a los leones, pájaros, ideas, libera la jauría, rebélate contra los tiranos. Vivamos el día en que se desate la cuerda y la rabia quede suelta. Afrontaremos las inclemencias, pestes violentas, seremos la borrasca frente a este cínico ejemplar de lo que dicen llamar libertad. Es importante que tenga la firmeza y convicción de seguir avanzando y luchando estés donde estés, porque el devenir de la vida continúa sucediéndose aunque tu capacidad de movimiento esté o parezca reducida. El mundo se mueve, gritó el inconveniente Galilei. Debemos hacer que dejen de traficar con el dolor. Debemos dejar de ser el alimento de las bestias. Más que una carnada, la fuerza rebelde entre las hienas. Hoy como ayer me visual, cabezas de turco vas a cerrar. La ignorancia es un caldo deportivo. No es difícil, la primera me da tiro. Y podrías estar los chulos de primera. Borrachos, traídos, asquerosos de mierda. Están en el cañón del poder establecido. La atención, escucha lo que digo. Perros, sin cerebro, perros, sin actor. Perros, acoferados, perros, en el sueño hay. Perros, basura y bunda, perros. Siempre igual, perros, malditos perros, perros. Y hasta la... No puedes apuntar el miedo a esta cara. Nunca siento en los de arriba. Que me conté de mis dedos homicidas. No sabéis lo que es pensar. Solo soy correos que se creen lo más. En vuestra cabeza hay un gran atasco. Más que odios tengo asco. Perros sin cerebro, perros sin actuar. Perros acojonados, perros en el sueño hay. Perros basura y bunda, perros. Se me guarda los malditos dedos, dedos, casca. Perros sin cerebro, perros sin acabar. Perros acojonados, perros en el coño vais. Perros basura inmunda, perros. Siempre igual, perros, malditos cerdos, perros, que asco da. Perros, sin cerebro, perros, sin acabar. Perros, acojonados, perros, en el cerro hay. Perros, basura y mundo, perros. Siempre igual, perros, malditos cerdos, perros, que asco da. Dicen que nacimos bajo una mala estrella y por eso nos condenan a una vida donde el oxígeno casi nunca alcanza para nosotros y nosotras, aunque haya suficiente para todos. Carroñeros mirándonos desde el cielo, no nos arrebatarán el monte, la selva, caminatas en manada, el olor de la tierra empapada. La vida se dispersa en el aire como una semilla, un haz de luz que pasa a través de las ramas y descansa sobre la hierba. Los átomos claman libertad, la vida quiere germinar. Como decía Bakunin, las gotas de agua, aún siendo invisibles, logran formar el océano. Nuestro trabajo no se perderá. No nos arrancarán el placer de sentir en la sangre la esperanza de una revuelta que escribe otra historia para nosotros y para nosotras. Debemos confiar en la fuerza y justicia de nuestra causa, porque tú sabes bien que en la otra orilla de la noche la vida es posible. Mantén encendido el fuego de tu corazón, que ya va siendo hora de propagar la llama plebeya. Los esbirros se quedarán sin sueño en el infierno. Este aullido con las manos embarradas, esta esperanza ardiente, no es una mera abstracción. Debe tomar forma sustancial en las calles para sacudirle el polvo a la oscura realidad que nos impone la burguesía imperial. Nunca debemos aceptar la pobreza de la vida, aunque el horizonte nos anuncie lo desconocido. Hacia allá vamos. La pluma de Ricardo Flores Magón eternizó este sentimiento. El abismo no nos detiene. El agua es más bella despeñándose. Si morimos, moriremos como soles despidiendo luz. Porque las cosas que importan se hacen con la sangre y con las manos. Y te digo, el amor y la revolución. Recorre tu interior, ya que quieras huir, ya que quieras vivir, y pásate al otro lado, pásate al otro lado, pásate al otro lado. No sabes lo que es, pero algo no marcha bien. No lo piensas más, escapa ya, pásate al otro lado, pásate al otro lado, pásate al otro lado. Odia a la poli, todo el mundo odia a los polis. Tu brutalidad has sentido en tu piel. Ya no sabes bien lo que hay que hacer. Pásate al otro lado, pásate al otro lado, pásate al otro lado. Contra mí, contra mí, ellos siempre van a erigir el poder en tu jardín. Pásate al otro lado, pásate al otro lado, pásate, pásate, pásate, pásate. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de aquí de FM en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues esta noche hemos comenzado con un texto cortito, algo de poesía que se llama Tinta y Pólvora por Cory Piccirilli. Esto lo estamos sacando de culturaanarquismo.blogspot.com. Y bueno, pues siempre también es importante pues ahí recordar algunas frases y tener siempre presente a Ricardo Flores Magón, además por supuesto Bakunin, pero bueno, pues ahí siempre es importante. Y eso me viene a la mente porque en la semana por ahí estábamos revisando unos libros de historia de primaria por razones desconocidas. Y decíamos, bueno, sí estarán enseñando algo de Ricardo Flores Magón. Y sí, efectivamente, unos cuantos párrafos. Pero pues, más nada, ¿no? Entonces, sí, es uno de los olvidados. Pero últimamente elevado como a héroe por este gobierno que está aquí en México, pero pues como limpiecito, ¿no? No, esta parte del Ricardo Flores Magón anarquista, eso sí, no lo tocan, pero para nada. Entonces ahí está. Y en la cuestión musical, bueno, pues hemos escuchado hasta este momento ya 4 canciones por parte de Disolvente. Escuchamos La Venganza Popular, Cerdos, Pásate al Otro Lado. Esto es de su nueva producción, la más reciente, que se llama Guerra, precisamente. Y bueno, pues son después de un demo que han sacado, salió por todo Roto Records, pues han sacado una nueva producción. Son 8 canciones y lleva por título Guerra esta banda del estado español, más concretamente de Barcelona. Pues ahí está, vamos a escuchar precisamente una canción más, que sería Guerra, la que da nombre a esta producción. Y pues Disolvente es un power trio que ya he formado relativamente hace poco, por ahí del 2021, por Alan en la guitarra y voz, Fran en bajo y coros y Kevin en la batería. Después, bueno, pues Kevin deja la banda y entra a sustituirle primero Pau de Turbo Rata, y luego ya estuvo Moy de banda de Sfemer, que también hemos pasado por aquí. Ya después también la formación se ha consolidado con Alexei de la batería. Y bueno, pues ya como ustedes lo escucharon, pues un punk con obvias influencias ibéricas, dicen por ahí, llevado al hardcore más británico del rollo UK 82. Aunque también sí, en algunas canciones pues sí se nota el divit y el punk and roll. Y también dicen ellos cualquier otro sonido agresivo y oscuro. En el 2022, como les comentaba, sacaron su primer EP, que fue editado en cassette, y en este 2025 pues acaban de sacar su segundo trabajo llamado Guerra, 8 canciones, también editado en formato cassette por la discográfica de Todo Roto Records, que si ya está. Enviamos un saludo para Todo Roto Records, si nos habían enviado algunos links de bandas que ellos están manejando, muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y nosotras, al igual que Disolvente. Bueno, pues ahí está, les enviamos un saludazo. Pues ahí está Disolvente. Son esas bandas que si bien no inventan nada, pero a veces no es necesario inventar absolutamente nada, sino una buena ejecución. Y creo que Disolvente lo tiene, ¿no? Estás escuchando y de repente empiezas a mover el pie. O sea que sí atrapa esta banda. Pues ahí está este trío de punk rock barcelonés. Escuchamos Guerra y regresamos para presentarle la segunda recomendación de esta noche. Súbale, vamos a escuchar a Disolvente. No lo ves, yo lo tengo bien claro. El poder debe ser eliminado. A la paz he renunciado. Con pinturas de guerra mi cuerpo ya he pintado. Guerra, guerra contra el Estado. Guerra, guerra contra el patriarcado. Guerra, guerra contra el mercado. Guerra, guerra, dije de guerra estaba. Guerra, guerra, el que ha arrastrado. Guerra, guerra, contra el Estado. Guerra, guerra, contra el patriarcado. Guerra, guerra, contra el mercado. Guerra, guerra, el que ha arrastrado. Guerra, guerra, contra el Estado. Guerra, guerra, contra el patriarcado. Guerra, guerra, contra el mercado. Guerra, guerra, el que ha arrastrado. Pues ahora vamos a poner a Franks. Esta Franks es una banda de Los Ángeles. Y bueno, pues después de sacar el año pasado un demo de 3 canciones, en este año, en marzo pasado, sacan Too Much Love, Too Much Hate. Son 5 canciones. Y bueno, vamos a escuchar primeramente Salero de Muerte y Breaking the Cyclone. Y regresamos. Esto es Franks, banda de Los Ángeles, en esa distopía fascista que se está convirtiendo en Estados Unidos. Vamos a escucharlo y regresamos. Yeah. Dicen, Franks es resistencia pura. Dicen ellos, gritamos por los marginados, por los queer, los monstruos, cualquiera que se ha dejado de lado. Nuestras canciones se enfurecen contra el fascismo, la brutalidad policíaca, el genocidio y la explotación. Mientras encuentran una belleza desafiante en lo mundano, las voces ásperas y la emoción pesada convierten la tristeza en acción. Dice, esta es música para aquellos que no se quedarán callados ni calladas. Pues esto es Franks, una banda muy, muy, muy reciente, cantando en español y en inglés. Y bueno, pues también por Noise Merchant Records, que esto una edición de Inglaterra. Y bueno, autoproducido por Franks también en Los Ángeles, California. Puedo escuchar dos canciones más, que será Destroy y Goder. Bueno, pues ahí está. Esta es nuestra segunda recomendación de esta noche. También, por cierto, les queremos comentar que pues ahí están las tocadas nuevamente. Y va a haber tocadas aquí en Querétaro. Va a estar Electric Chair. Buscando la propaganda, ¿dónde quedaría la propaganda? Por aquí la había visto. Bueno, pues ahorita lo checamos y les decimos que viene Electric Chair, como les estaba comentando. No, ya se me perdió la propaganda. Aquí la tengo. Es sábado 13 de septiembre, próximo sábado, Electric Chair desde Olympia, Washington. También va a estar No Te Debemos Nada de la Ciudad de México, Atomic Bread de aquí de Querétaro, Mosca Muerta de la Nicolás Romero, Estado de México, Homicidio de aquí de Ciudad Gasolina Salamanca, y también en la parte local Bay Funk y Diablo. Esto supongo va a ser en Carrillo, no tiene dirección, pero bueno, pues 6 p.m. y obviamente hay una cooperación que tampoco viene en la propaganda, pero bueno, pues para que estén al pendiente, Electric Chair, No Tenemos Nada, Atomic Break, Mosca Muerta, Homicidio, Diablo, Bay Funk, sábado 13. Y aprovechado también el domingo 21 de septiembre, Dicronio, Ciudad de México, Worms, Sociedad Secreta Salamanca, nuestros compas de Muerto, Gloria, Diablo y Menotomy, y la Agonía Será Tuya, que por cierto Laz nos envió un adelanto de su grabación. Ahí tenemos las canciones, no las hemos sacado, próximamente pues para tratar de sacar lo más que podamos de esta banda, que a mí en lo personal me gusta mucho, así que bueno, pues ya luego veremos. Entonces vamos a escuchar, les decía, Franks con dos canciones, Destroy y Gutter, y regresamos. We'll be right back. Australia nos pasamos a Marsella, Francia, con Screaming Eyes, esta de su, pues, su demo, su primera producción, que también es de este mayo del 2025, hardcore, rápido, straight edge. Vamos a escuchar a Corrida y Fiesta Fantasma primeramente, dos canciones. Este demo se compone de cuatro solamente, es el demo 2025 primero. Y bueno, pues hay poca información, más que antes o algunos miembros estaban en Idiopatik, otra banda de ahí de Marsella, Francia. Así que bueno, pues esta banda está compuesta por Ale en la voz, Ben en la guitarra, Jerome en el bajo y Simón en la batería. Así que bueno, súbanle, escuchamos estas dos canciones seguida. Corrida, Fiesta Fantasma, pues es una banda francesa, canta en español y en inglés, y suponemos que también en francés. Así que vamos a escuchar y regresamos. Esta banda antifascista de hardcore punk de Marsella, Francia, bueno, pues también comparte sello de Noise Merchant Records con Franks, la banda que escuchamos anteriormente. Y bueno, pues es también, al igual que Franks, rápido, punk crudo, pero eso sí con un montón de energía, con ritmos intensos y apasionados. También, bueno, como decía, la banda que incluye miembros de Idiopathic, dice que tiene como objetivo interrumpir con un mensaje sin disculpas. Screaming Eye es para los monstruos y los bichos raros, y ese eres tú. Y eso también lo que parte de lo que dice Franks, para los monstruos y para los queer, para los bichos raros, para la gente que no se conforma y no se queda callada. Pues es uno de las... Esta banda que cuatro canciones cortitas, hace poquitísimo, pero bueno, esta es la primera producción de Screaming Eyes, así que esperemos que haya otras. Yo creo que en próximas emisiones pasaremos algo de Idiopathic, que en lo personal me gusta más Screaming Eyes, pero bueno, pues ahí está nuestra tercera recomendación de esta noche. Vamos a escuchar dos canciones seguidas para... Así que el demo cabe perfectamente, pues solamente son cuatro. Sería Duality y la otra sería Screens. Así que bueno, pues un hardcore rápido, Stride Edge, Screaming Eyes, aquí en Confrontación de Ideas. ¡Súbanle! Thank you. Bueno, ya casi para despedirnos, pues ahí desde la semana pasada estábamos con que queremos y vamos a pasar bandas desaparecidas, pero que bueno, pues dejaron ahí el legado. Y en este caso sería, vamos a comenzar con Joe Da Gaines, esta banda de latinos que fue en Chicago. Esto es un ya parecería muy lejano, 1997. Y que por esa fecha, bueno, pues Joe Da Gaines, obviamente Huasipungo, Los Crudos, bueno, un montón de bandas. Este de La Revolución de los de Abajo salió por Alarma Records y aquí en México salió después por parte de Reacciona Records. Bueno, que esta banda estuvo con Beto Cor en el bajo, Fernando Lozano en la batería, que parte de la familia Reacciona, Fernando Esparza en la guitarra y Nuco en los vocales. Entonces, vamos a pasar dos canciones de esta producción, La Revolución de los de Abajo, y así vamos a estar pasando, pues ahora sí que cada que tengamos chance, canciones de bandas desaparecidas y sobre todo bandas que de una u otra manera son cercanas a nosotros y nosotras, como también fue Joe Da Gaines por parte de Fernando Lozano, la Reacciona Records, y también estaba viendo por ahí cómo esas ediciones de Reacciona, que también ahí revisando cositas salieron. Entonces, bueno, pues eso nos da como ideas para presentarles estas bandas pues desaparecidas, pero que pues vale bien la pena recordarlas. Vamos a escuchar la canción que será Mi Hijo y Lavadero de Cerebros y regresamos ya para despedirnos. Bueno, pues después de escuchar estas dos de Judah Gaines, nos vamos a despedir con dos más de Judah Gaines, que serían Lucha No Pasarán y Mi Sueño, de esta producción. Ella ya tiene desde el 97. Híjole, es un montón de tiempo. Pero bueno, pues creo que las canciones siguen siendo... pues la podemos poner a la situación actual, ¿no? En este, ¿se acuerdan de la ley 187? Pues aquí viene una canción, Fox 187 y demás. Y bueno, recordando ese tipo de bandas, como les comentaba, Los Crudos, Huasipungo, todas esas bandas latinas, Revolución X. Híjole, sí, Revolución X, Contraataque, Te Sacrifico. No, pues sí, hay bastantes que por ahí vamos a recuperar. Y les vamos a estar poniendo algunas canciones. Hay una banda que no recuerdo ahorita si era Alarma o cuál era, donde estuvo José antes de estar con Los Crudos. También por ahí la tenemos, vamos a estar buscándolas. Bueno, en fin. Entonces nos vemos con estas dos canciones de Judah Gaines. Y pues ya nos escuchamos la próxima semana, porque ya se nos acabó el tiempo. Súmale, vamos a escuchar esto. Seguir adelante su democracia, ante poder, ante tu voz y tu última palabra. Vivir feliz, vivir.